Y es que bisagra la que tiene mi vecina. Métale el destornillador a ver si afloja. ¡Claro! Hay que echarle aceite, compadre. Yo le echo 3 en 1. ¡Uy! Una vecina que tengo tiene la bisagra floja. No tiene quien se la apriete, no tiene quien se la coja. Y todas las noches busca su buen destornillador. Dice que le gusta el mío porque le entra mejor. Ayer me dijo negrito, sin que lo sepa ninguno: aceíteme la bisagra, écheme 3 en 1. Mete el destornillador y écheme 3 en 1 para que entre mejor. Écheme 3 en 1 en todita la bisagra. Écheme 3 en 1 si quiere que cierre y abra. Écheme 3 en 1 Doctor Luis Enrique Fontalvo, una formulita para esta bisagra, a ver. Aquí le voy. Y es que le chirrea. Pero yo aquí tengo el destornillador. Vecina me prefiere, siempre busca mi instrumento. No importa la calidad, desde que lo tenga adentro. Siempre tengo que aceitarle la bisagra a mi vecina. Unas veces en la pieza o detrás de la cocina. Ayer me dijo negrito, sin que lo sepa ninguno: aceíteme la bisagra, écheme 3 en 1. Mete el destornillador y écheme 3 en 1 para que entre mejor. Écheme 3 en 1 en todita la bisagra. Écheme 3 en 1 si quiere que cierre y abra. Écheme 3 en 1 Un saludo al doctor que me operó. ¿Y ese quiénes son? El médico Fontalvo. ¡Saludes a la polla bandida! ¡Ay! Vecina me prefiere, siempre busca mi instrumento. No importa la calidad, desde que lo tenga adentro. Siempre tengo que aceitarle la bisagra a mi vecina. Unas veces en la pieza o detrás de la cocina. Ayer me dijo mi amor, sin que lo sepa ninguno: aceíteme la bisagra, écheme 3 en 1.